De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué es la Vía Láctea? Cielo nocturno, noche despejada y sin luna. Desde un sitio alejado de luces de la ciudad, podemos contemplar el cielo repleto de estrellas de diverso brillo. El hombre con gran fascinación descubre muchos astros, unos fijos y otros no. Pero sin duda, la reina del cielo nocturno es la Vía Láctea. ¿Qué es la Vía Láctea? ¿Qué es la Vía Láctea? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No, donde está el espacio, el universo y todo eso. Eso es la Vía Láctea, ¿no? Es el sistema solar. La galaxia donde está el sistema solar. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La Vía Láctea es la galaxia en la cual vivimos. Es una galaxia en forma de espiral que contiene alrededor de 200 billones de estrellas, incluyendo nuestro Sol. Si tú estás en un lugar que tenga un cielo nocturno muy oscuro, puedes algunas veces ver la Vía Láctea como una banda espesa de estrellas en el cielo. Nosotros vivimos cerca de las afueras, en uno de los brazos de la espiral. El nombre Vía Láctea proviene de la mitología griega, y en latín significa camino de leche. Esa es, en efecto, la apariencia de la banda de luz que rodea el firmamento, y así lo afirma la mitología griega, explicando que se trata de la leche derramada del pecho de la diosa Hera. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.